las sombras vive la desgracia, flores y pétalos, calles sin tomar y una trampa siempre mortal, los espíritus rinden. Lo simple es tan sencillo que no puedes.